Soberano. Arranca una nueva temporada de Guiso Soberano. Con aromas, reflexiones, sabores, saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas y repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Buenas noches, buenos días. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Somos acá el equipo de Guiso Soberano, Hugo Bairó, Natalia Rabina, Guillermo Liate, y en los controles Reinaldo Cipriano, de Upopi. Sí, acá estamos, y como no sabemos a qué hora nos vas a escuchar, nosotros te saludamos en cualquier horario, así que gracias por escuchar. Y hoy tenemos nuestro primer programa del año, es un programa especial. Vamos a tener un montón de cosas y queremos arrancar un poco contando qué es este programa, por qué se nos ocurrió juntarnos a armar un programa sobre agroecología. Sí, soberanía alimentaria. Exactamente, ¿de dónde venimos con esta idea? ¿Se nos ocurrió a nosotros mirándonos el ombligo? ¿Por qué el nombre, no? ¿Por qué? Sí, también, ¿no? ¿Y por qué decimos buenas tardes, buenos días, buenas noches? Bueno, porque repetimos en distintas emisiones y en distintos horarios, ¿no? Exactamente, nos pueden escuchar por acá en vivo, digamos, por la FM comunitaria de Pipinas, pero también... También se puede escuchar por la aplicación Radios, como FM Pipinas 107.9. Sí. Y también... Los jueves... Por sí. FM Nova, que es la FM, una de las FM de Verónica. Y va a salir a la mañana. Sí, va a salir a la mañana. Todavía no está bien estipulado el día, pero ellos quieren repetirlo a la mañana porque les gusta mucho el programa. Y sí, y sale por la tarde, los jueves. Jueves a las 8. Ah, va a salir también en los jueves a las 8. Ah, no, perdón. A las 8 era antes. Al principio, ahora es a las 6, ¿no? A las 6. Está bien. De 18 a 20. A 20 horas. Ah, jueves de 18 a 20 por FM Nova. Y los fines de semana va a estar saliendo los sábados a las 3 de la tarde, me parece, por la FM comunitaria de Punta Indio. Y los domingos, súper tempranito, para los madrugadores, las madrugadoras, a las 8 de la mañana. Sí, de se 8, despiertan a tomar un mate y escuchar. De 8 a 10. Hay varios que nos escuchan esa hora, ¿eh? Por lo ahí sé que la gente piensa un domingo a las 8 de la mañana, ¿quién te va a escuchar? Pero no, hay gente que se levanta temprano los domingos también, ¿o no? Exactamente. Y un buen horario para escuchar radio, ¿no? Un domingo, sí. Sobre todo, descanso. Muy bien. Bueno. Y nosotros nos conocimos haciendo huerta, me parece. Haciendo un taller de huerta, ¿es verdad? Sí. Algo de eso hay. Sí, algo de eso hay. Sí. En Pipinas, en unos intercambios de semillas también. También, que hubo. Acá en Pipinas. Exactamente. Y un poco esto siempre nos convoca, ¿no? Que a cada uno nos gusta tener su huerta, pero como que no lo pensamos solo como algo individual, sino que pensamos que esto... tiene que ver como con el desarrollo que nos imaginamos para toda la región. Un poco de ahí viene esa cosa como de un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico para la región. Un programa de radio que se llama Guiso Soberano. ¿Por qué Guiso? ¿Por qué se nos ocurrió Guiso como nombre para este espacio? Porque tiene varios ingredientes, ¿no? Claro. Y es popular también, tiene un poco de todo. Lo que tenés en la heladera, digamos, con eso haces un guiso también. Sí, guiso, mezcla de ingredientes como nosotros mismos, los integrantes de este programa, de ¿no? Que lleva de programa, este grupo. Sí. Que lo tenemos a Reinaldo allá en los controles, pero atento a todo. Y que estaría como representando a Upopi. Upopi, sí. Que es la Unión de Pequeños Productores de Punta Indio. Sí, exactamente. Y este tiene que ser sabroso. Así que también tenemos el condimento musical ahí para que agite. Ese se encarga sobre todo Reinaldo. Y después sabores, digamos, como especiales, ¿no? Que van saliendo como un picante por ahí... No, una colaboración, como ahora tenemos a Mauri Leggeri o lo tenemos a nuestro otro compañero Fusaro, Guille. Guillermo. Bueno, lo tuvimos a Petroni, un personaje local también que brinda ahí su sabor. Hoy no Está está. bien, huertero viejo Petronio, ¿no? Bueno, sí, algo de eso. Y bueno, con todo esto vamos haciendo un guisito. Y bueno, y también es como que es una oportunidad para que cada uno cuente un poco lo que hace. Por ahí vos con lo de la cátedra, contar un poco que Sí, ese espacio en el que hace cuánto participás. Chan. hace varios años, Varios años, está bien. desde el 2009 más o menos, que participo en esa cátedra de soberanía alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata. Una cátedra que habla y trata de un tema que antes parecía algo muy lejano y hoy es un tema que está en boga. El mismo presidente ha hablado de soberanía alimentaria cuando surgió el tema de Vicentín y es un tema hoy hablado como política pública, desde la nación, desde la provincia, con estímulos a la producción agroecológica. Que es una producción que busca producir alimentos sanos, seguros, independientes, soberanos, para no depender de agroquímicos que generalmente vienen con materia prima importada, materia prima y productos que crean dependencia en los productores. Hay productores que creen que no van a poder producir sin esos productos. Pero la agroecología es una herramienta que brinda formas de producción sin depender de estos productos y que tienen como resultado, como decíamos, ¿no? Productos sanos, seguros, que hacen un alimento que va a hacer bien en la salud. Y no hoy que crean dudas, ¿cierto? Ya se han publicado muchos trabajos sobre investigaciones de los productos que salen del mercado central en frutas y verduras, que por ahí tienen muchos principios que son venenosos. Entonces, siempre hay que tener el cuidado de lavarlos bien, de no comer, qué sé yo, las cáscara de muchos productos, cuando justamente la cáscara muchas veces es la más alta en calidad en Sí, porque cuanto tiene muchos a nutrientes nutrientes, las ¿cierto? cáscaras, ¿no? Pero Claro. lamentablemente hay que sacárselas si no conoces la procedencia del producto, porque está cargada, ¿no? Con muchos pesticidas, ¿no? Sí, y muchos productos que son hasta que parece mentira a veces que haya productos que uno compra que tienen tantos productos encima, ¿cierto? No es para crear pánico, sino para crear conciencia, para que tengamos en claro qué es lo que estamos comiendo. Justamente comer, que es nuestro acto más íntimo, ¿cierto? Porque la comida va a ser parte de nosotros, es nuestra sangre, nuestra piel, van a estar de acuerdo a lo que estemos ingiriendo. Por eso es la necesidad de cubrir esa parte de la alimentación con productos seguros y sanos. Hoy vamos a tener como uno de los invitados a una persona que es Fernando Glenza, que luego lo vamos a presentar más detenidamente, y que justamente nos va a explicar por qué soberanía, por qué alimento, por qué la agroecología y la soberanía. Él está en la cátedra desde que estás vos. Él está en la cátedra desde mucho antes. La cátedra nació en el 2000, formalmente en el 2003, pero el grupo ya se empezó a funcionar antes, a pesar o consecuencia de la crisis del 2001, donde hubo mucha gente que pasó hambre. Grupo de intelectuales, de docentes, de distintas facultades, se propusieron hacer algo para que paliar lo que estaba pasando en esa situación y empezaron con la difusión de cartillas para poder cultivar alimentos, producir alimentos que fueran a bajo costo y lo que repetimos, ¿no? Que sean sanos, seguros y como alternativa y para poder paliar lo que era el hambre en ese momento. Claro, y ahí a veces hay un tema, ¿no? Que se piensa que por ahí la agroecología no es que la que viene a paliar el hambre, porque son alimentos para personas que tienen mucha plata, ¿no? Evitando ver que en realidad la agroecología nos tiene que brindar alimentos para toda la población. Por ejemplo, por la autoproducción de alimentos, o porque no es necesariamente más caro de producir. Claro, no necesariamente tienen que ser más caros. Hay montones de ejemplos, es todo un debate ese, ¿no? Sí, es verdad que debería ser un precio justo para el productor. Claro. Que muchas veces, hoy por hoy, los productores no están cobrando el precio justo y muchos intermediarios se están quedando con una gran tajada. Y bueno, pero eso es un problema, digamos, del mercado agropecuario y no de la metodología que nosotros planteamos, que básicamente tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la vida, el trabajo digno, ¿no? Porco, por ahí Hugo, queríamos que presente un poco esto de la cátedra y de las ideas que lo sustentan, y también queríamos que Quille por ahí cuente un poco de cómo surge el librito. Porque un poco es también por el librito que llegás vos. Sí, que programa. Nos juntamos todos, ¿no? Claro, librito, porque Hugo de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, Reinaldo de Upopi, y sí, vos, Natalia, de tu emprendimiento Huertera, ¿no? Sí. Que ya tiene una firma también, igual que el librito, en la zona por lo menos. Claro, cuando decimos librito estamos hablando de Librito del Sur. Librito del Sur, que es una publicación sobre medio ambiente, ecología y cultura en general, digo yo, porque empezó más orientada al medio ambiente. Pero bueno, ahora está abarcando también otros temas, por eso digo también cultura en general, ¿no? Bueno, a raíz de la revista nosotros nos hemos conocido también. Sí. Se lee en Verónica, en Punta Indio, en Vieites también está en un negocio en venta. Y acá en Pipina también están dos lugares. Y ahora está en la calle la revista, que la edición que es bimensual, la de enero-febrero de este año. Si quieren le comento qué es lo que tiene. Siempre tenemos un artículo sobre aves del Parque Costero del Sur, en este caso el artículo sobre el carpintero, que habla de las cuatro especies que están acá en el Parque Costero del Sur. Esta sección ahora hace unos meses ya que la está haciendo un grupo de biólogos que son especializados en ornitología, trabajan para el CONICET y son extensionistas. Me sorprendió la verdad esta nota, porque cuenta que hay cuatro especies de sí, pájaros carpinteros en la zona. Yo a duras penas he visto dos. Sí, pasa, ¿no?, con muchos pájaros. Pero después explica que en realidad me parece que tiene que ver con eso, que la gente tiende a sacar los árboles muertos. Y a los otros carpinteros les gusta mucho el árbol que está seco para ahí hacer su nido. Sí. Entonces, esta cosa de los parques o de las plazas, ¿no? De que, si el árbol está seco, cortalo. Ojo, que te estás evitando después de tener un pájaro súper lindo. Y cortaste un árbol que estaba ahí. Todo repercute en todo. Habla, por ejemplo, Adrián Jauregui, que escribe de la importancia de los talas. Siempre esta gente habla de la importancia del ecosistema, ¿no? Que cuando sacás algo estás haciendo... Hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo dijiste que se llamaba el grupo ornitológico? Es de un grupo que está trabajando en Punta Piedras hace varios años. Son extensionistas de la universidad. Sí, son extensionistas de la universidad. Son biólogos especializados en ornitología. Cuenta que, bueno, de las cuatro especies hay dos que sobre todo son las que se ven más acá. Uno es el campestre y después hay otro que se ve muy poco, que es el bataraz chico y el blanco. Y dice que el campestre anida sobre todo en los talas, que eligen los talas porque en coronillo prácticamente no anidan, no han encontrado nido porque el coronillo es mucho más duro. Y habla que sobre todo de los talas anidan y en los talas viejos, porque son árboles que generalmente tienen muchos hongos, entonces el carpintero va buscando esa parte porque es más blando, ¿entendés? Ahí, y ahí pican. Claro. Y habla también de la importancia porque hay otras 11 especies que se aprovechan después de estos nidos cuando el carpintero lo deja, ¿entendés? Que son todas especies que llevan siglos tal vez viviendo acá, ¿no? Claro. La importancia de todo. Exacto, y me ¿no? parece que también el tala tiene por esta forma de crecimiento a veces medio rara, ¿no? Que saca ramas para todos lados, pero en el medio te deja un par de ramas secas, ¿no? Que parece como que estuvieran ahí molestando. Y evidentemente no, están generando hábitat para un montón de especies. Claro, que no vemos por ahí o que no prestamos atención, que pasamos de largo en todas esas cosas, ¿no? Sí. Volviendo al tema de la importancia del tala, el artículo anterior fue sobre el cardenal, sobre otro de los chicos, bueno, sobre Santiago Segura, que es el jefe de este grupo. Y Santiago explicaba la importancia de los talas. La mayoría de los cardenales que hay en Punta Indio anidan también en los talas. y construyen los nidos con las ramitas de tala. Y dice que son los nidos que más éxito tienen, porque la rama del tala con las espinas, ellos lo ponen de tal manera que forma una estructura fuerte que no se cae, ¿entendés? Que resiste arriba de los talas. La mayoría de los nidos que estos pájaros construyen en otros árboles terminan en el suelo. ¿Entendés? Mueren los huevos, bueno, se rompen los huevos, mueren los pichones. Los que están construidos arriba de los talas son los que más sobreviven, y es por la estructura mismo que le da, o sea, las ramitas de tala arriba de los talas, ¿no? Como que forma una estructura fuerte ahí. Claro. Son todos detalles que uno no tiene idea, ¿no? Pero lo importante que es conservar entonces el tala, por ejemplo, sí. ¿No? Sí, pienso que también esto estará relacionado con este otro grupo que son jardines silvestres, ¿no? Que es esta lógica de decir, sí quiero tener un jardín, pero quiero que en ese jardín no solo estén las plantas que pongo, tipo ornamentales, así, y el pasto cortito, sino que quiero que haya mariposas, que haya pájaros. Bueno, entonces tenés que dejar eso, claro, talas, grandes, plantas medio muertas, tenés sí. que ir dejando troncos. Las mariposas son otro ejemplo, ¿no? La mariposa bandera argentina, todos los que hablan de la mariposa, que estudian la mariposa, resaltan la importancia del coronillo, ¿no? Que es donde la mariposa sí. va dejando las larvas y eso, los huevos, ¿no? Ahí, ahora en la huerta, viste, está, perdón que me sí, no, no, no. ¿no? Pero veo que en las redes sociales, como que es medio marketingero, o que está saliendo mucho, lo del hotel de insectos. Uh-huh. Que es como una cajita que te ponen con, no sé, pedacito de cartón o... tipo, sí, o cañas. Pedacito de caña y... Digo, bueno, entonces es la lógica de pensar que tenés que dejar lugares para que haya bichos. Claro. Si no, no vas a tener esos insectos que son benéficos. Bueno, y esto es natural, no tenés que hacer un hotel de insectos, sino que simplemente dejar en sí. ese espacio huertero también esas plantas uh-huh. que cumplen una función, tal vez, no sé... Sí, muchas sí, veces sí, sí, en, claro. en referido a esto, ¿no? Muchas veces en los invernáculos de cultivo industrial, no agroecológico, sino invernáculo de producción de verduras, con todo el paquete de venenos, de químicos que se usan, de todas formas, muchos productores dejan en los extremos o a mitad del invernáculo pilas de piedras. Donde se reproducen arañas, por ejemplo, que son benéficas para la agricultura, ¿cierto? Porque la araña se alimenta de insectos, va inmovilizando insectos. Es una práctica común, a pesar de que... Dejar una pila de piedras. Claro, dejar o hacerla incluso, ¿no? Como para que estén las arañas dentro del invernáculo. No lo había escuchado. Sí. No, yo tampoco, no. Y después estos artículos de pájaros, muchas veces he visto también la colaboración de ahí de mi cuñada. Ah, con los dibujos, sí. Omar Zamora, que hace esos dibujos de pájaros que me encantan. Sí, están buenísimos. En esta última no la llamé porque no tenía lugar, pero sí, están saliendo dibujos de ella. También lo que escuché... De Copla, de Instagram. Lo que escuché es que a veces en las escuelas le piden a los alumnos de que haga, o sea, que usen como bibliografía o que sí, consulten. Sí. Los docentes lo están usando. Al librito sí. del sur. En primaria y en secundaria también lo usan bastante. Bueno, ahora está un poco interrumpido, ¿no? Por el tema de la pandemia, que no hay clases presenciales. Pero sí, a los docentes les gusta mucho y yo sé que hacen trabajos y han dado clases con esto. ¿Qué más vas a comentar del librito? Te digo, mirá, tenemos otra sección fija que es Tiburones y Rayas del Atlántico Sur, que la hace un amigo mío que es ambientalista marino. En esta edición escribió sobre una raya que se llama la raya mariposa, que está prácticamente extinguida. Bueno, Fernando siempre hace hincapié en lo mismo, en la contaminación en los mares, ¿no? Que es el problema, y en este caso en la pesca de arrastre, que también es otro gran problema, porque es un sistema que arrastra, como la palabra lo dice, arrastra la red por el fondo, claro, saca todo para afuera, y bueno, de ahí la gente toma lo que están buscando realmente, y el resto de todas las especies, que son muchas, mueren. Y este es uno de los grandes problemas de la raya mariposa, ¿no? En la parte del río que está comprendida dentro... de lo que es el Parque Costero del Sur, ¿está permitido la pesca con redes así de arrastre, la pesca de arrastre que llaman? O yo creo que de arrastre no, pero sé que hay mucha la gente pescando con trasmayo. La parte del río que está dentro de los límites de lo que es el Parque Costero, si ahí se yo practica. Pienso que no deben entrar embarcaciones también por el calado, para hacer ese tipo no, de pesca. No, embarcaciones grandes no. Pero bueno, pero medianas y pequeñas, sí. Es muy artesanal, ¿no? Sí. Es algo muy a cuerpo, y entrar al río, sí. A el trasmayo. Yo creo que en el río puede ser una cosa, pero en un arroyo es otra. Ah, sí. Porque en un arroyo sacás todo lo que está pasando por ahí, ¿no? Uh-huh. Bueno, después que te digo otro artículo, bueno, del grupo que hemos hablado ya, que de Yuyos, Plantas y Saberes. Pero que... ojo, hablamos ya, pero el año pasado, este año lo tenemos que volver a presentar. Y de hecho creo que vamos a tratar de que tengan participación en los próximos programas. Sí, este grupo. Sí, sí, claro que sí. Este grupo está liderado por extensionistas universitarios también. Se llama Son botánicos. Yuyos, Plantas y Saberes. Sí, tienen un grupo de Facebook. Era un grupo, bueno, está formado por el Comité de Gestión del Parque Costero del Sur, por la Municipalidad, por la FM Comunitaria, por la revista también El Librito del Sur. Espero no olvidarme de alguno más, pero me parece que me queda alguno más. Bueno, era un grupo planteado para trabajar con plantas del Parque Costero del Sur, ¿no? Para contar sus características. Y acá hablan de un yuyo, el diente león. Sí, el diente de león. Bueno, había un montón de proyectos para hacer presenciales, para hacer recorridas, para identificar plantas, pero bueno, salió la pandemia, entonces quedó todo un poco suspendido y los chicos dijeron de hacer una página de Facebook, intentar ahí... Está buena la página, ¿eh? Sí, que la gente aporte material sobre plantas, fotos, conocimiento. Y bueno, está funcionando esto y ellos tienen un espacio fijo ahora en la revista. ¿Y cómo se encuentra la página de Facebook? ¿Cómo se llama? Es de Yuyos, Plantas y Saberes, sí, en Facebook. Y a ver esta que dice acá, el diente león. ¿La han usado alguna vez? No. No, yo he comido alguna vez algún... Una hojita como sí, para probar. Sí, pero yo he soplado el panadero. Le he soplado panadero. El panadero en la cara. Claro, eso sí, hace tiempo, ¿no? Bueno, pero esta planta en realidad tiene un montón de usos, que la podemos comer en ensalada fresca, lo que pasa es un poquito amarga. Sí, ¿no? Pero bueno, a la gente que le gusta lo amargo... Poquitas hojas. ¿Sí? ¿Más amarga que la radicheta, por ejemplo? Sí, un poquito. Lo que pasa es que... si las hojas son jóvenes, digamos las chiquitas... Sí, no es tan amarga, ¿no? No es tan amarga y es como muy fácil de masticar. En sí, cambio, eso lo comprobamos. Las hojas son más grandes, se hace más rústica, más dura, más fibrosa. Sí. ¿Y qué época sería para recolectar hojas tiernas? Reinaldo, ¿usted prueba la del diente de león? Sí, en ensalada. En ensalada le entra todo. Sí, pero la onda es tener mucha variedad. Hay que tener variedad. Y mezclar. Ahí está, el aporte entonces es mezclar variedades para que la ensalada sea rica. Una mezcla de hojas. Sí, sí. Sí, bien hecho. Bueno, la flor también se puede usar. Hay un vino de diente león que es medio famoso. Hay un libro que se llama Sí, el acá vino está, vestido. Mirá. Que dice que aparte es de Ray Bradbury este libro. Sí, yo lo leí. ¿Lo leíste? Yo era chica, sí. Ajá. Es lindo. Y el tipo lo que hacía era tener el vino guardado y en plena, o ponele que te diga. Esto se cosecha la hoja en invierno, crece mucho y en primavera saca las flores. Todavía podemos encontrar alguna flor de diente león, pero digamos no es la temporada que hay más. Y lo que hacía él, le cosechaba en primavera y ponerle que en el pleno invierno, cuando no hay nada, abría un vino. Entonces como que te abría el aroma. El aroma. Espectacular. Está bien. No sé, yo me imagino como ese concepto como de guardar algo y de abrirlo en el momento que no hay. Claro, pues los olores te llevan, viste, a lugares. Así que las hojas para consumo habría que cosecharlas a principios de primavera. No, sí, todo el invierno puedes cosechar, tranquilo, ajá. Hojas tiernas. Ya después ya empiezan a ser más grandes. Está bien. ¿Qué más tenemos? Entonces, bueno, hay un par de recetas ahí, ¿no? Sobre el diente de león. Después, como siempre, tenemos un calendario biodinámico, que claro, como la edición es bimensual, en este caso salió el calendario de enero y febrero. Esto a la gente le gusta, está funcionando. Es muy completo este calendario, igual reconozco que es para especialistas. Pero bueno, igual a la gente que no sabe tanto le sirve para plantar, para cosechar, ¿no? Aparte está detallado acá, viste, los dibujos, tenés una hoja, tenés una fruta, tenés un tubérculo cada día con cada cosa, ¿no? Sí, por ahí algún día le podemos entrar un poco al tema de la biodinámica, por ahí con alguien que nos pueda desasnar, pero bueno, es una guía, ¿no? Sirve. Bueno, después otra sección que fija, que es sobre la Reserva de Biosfera del Parque Costero del Sur. La escribió este artículo Ricardo Canuda, que es el secretario del Comité de Gestión. Bueno, habla un poco de las bodas de oro del programa sobre el hombre y la biosfera, habla un poquito de las funciones de las reservas de biosfera. Hay 700 unas en el planeta, 15 están en Argentina. Y bueno, después Bueno, ahora que tocas el tema de reserva de biosfera, cuando hablemos con Fernando Glenza, le vamos a preguntar, porque recibimos información que estaba peligrando el estatus de reserva de biosfera del Parque Pereyra, ya que Fernando Glenza es productor dentro del Parque Pereyra. Sí, escuché a una señora Alba el otro día en Radio Provincia, creo que es la jefa de los guardaparques, hablando sobre este tema. Sí. Creo que están teniendo el mismo problema que tuvo la reserva del Parque Costero del Sur acá, que no han presentado a tiempo. Claro, cada 10 años se revalida todo. Bueno, acá en el Parque Costero del Sur lo hicieron con éxito, pero claro, ahí esta gente está complicada, porque dice que no se cumplieron con los tiempos, y bueno, nada, ahora imagino que estarán laburando a full para cumplir con esos tiempos, para que no se pierda, ¿no?, ese membrete que es súper importante. Bueno, esta nota me parece que la tenés que mencionar porque... Sí, esta nota sí son en dos partes, una investigación sobre pumas. Es una pena que haya salido en dos partes, yo a veces lo hago, pero lo que pasa es que como tengo una revista que es pequeña, por ahí hay artículos que se desarrollan mucho, no los puedo poner completo en una edición porque si no te ocupa casi toda la edición. Pero está buena, porque la otra te dejaba con el gustito de claro, que no hay pumas en la región. Y de repente esta te da vuelta la situación por completo. Sí, te digo, entrevisté los guardaparques de acá, bueno, gente de afuera también que estuvo acá en la región, entrevisté veterinarios, biólogos. Yo hice esto porque había, no sé si los han visto, pero hubo muchos videos circulando entre gente del lugar, de la zona, estigmatizando al puma como un asesino de ganado. Esto no es cierto, por lo menos en la zona no es cierto, no es el problema. No viste ningún videito, ¿vos? No. En otros lugares existe este problema, pero tampoco no son los grandes responsables de que se mate ganado. Hay mucha confusión con esto entre los agricultores, hay mucha gente trabajando con los productores rurales para intentar analizar el problema y ver qué se puede hacer en el caso que los pumes maten ganado, que se da por ahí en el sur de la provincia, en algún lado de la Patagonia, pero también esporádicamente. Pero bueno, acá en la región esto no es cierto. Hay algún puma, se puede ver, yo, bueno, de hecho acá hay algún testimonio de gente que ha visto pumas. La gente la quiere leer, claro. Pero yo les digo que si la leen, la nota esta, les va a dar vuelta por completo la idea de que no hay pumas en esta región, claro. Y además explica muy bien en qué lugares podría llegar a ver, claro, dónde hubo testimonio, no, está muy, muy completa, la bueno, verdad. Te agradezco. Muy bien. Lo que sí por ahí es importante mencionar que los especialistas marcan que en Bahía de San Borombón es un hábitat ideal para que hay pumas, y aparte es un hábitat ideal para que se instale el puma. De acá a 5 o 10 años se cree que va a haber una población grande de pumas, que no van a ser nocivos, al contrario, son súper beneficiosos porque el puma es uno de los predadores tope, o sea que controla el ecosistema. Acá hay mucha fauna que se ha introducido que está haciendo daño, como el ciervo y como el chancho. El puma controlaría eso, ¿no? Bueno, súper bien. Esta revista la verdad que la súper recomendamos para que... Y además les queremos decir algo. Hace un año o más que estamos saliendo con las semillas de huertera en la claro, revista. Falta tu parte ahí. En esta edición salimos con 4 semillas diferentes. Una era Mitsuna, repollo, maíz de colores... que estábamos ahí al límite de plantar, un amigo mío los plantó, los tiene súper grandes ya, bien. Le han crecido un montón, y después hay otra, Kale, Kale, sí. Me dijeron que el Kale no lo están agarrando mucho, me dijo el de Vero Gelato, me dijo, mira el de Kale, la gente no sabe lo que es, y claro, uno es como que pasa esto en la huerta, ¿no? Te dan una semilla, la plantás. Y al año siguiente la escuchás por todos lados y pensás que todo el mundo la conoce. Pero sí, no, pero no es la así, gente no conoce lo que es el Kale y evidentemente les tenemos que contar. El Kale es como una acelga, mezcla de acelga con repollo, es decir, se come la hoja salteadita, se puede comer finita en ensalada cruda, se puede hacer al horno como unos chips de Kale. Sí, es muy versátil. Con aceite. Sí, también se puede poner en tarta. O sea, y dicen que tiene muchísimos beneficios para la salud. Es más, era como una planta, estaba medio como de moda en las redes sociales, ¿no? Estoy hablando como que, ¡ay, qué planta increíble! ¿Cuántos beneficios tiene? Tenés que comer esto, te sí, va a hacer bien, verdad, te baja el colesterol, te... no sé. Te como un superalimento. Eso, sí, superalimento. Sí. Y bueno... viene con las semillas de regalo, entonces la gente las puede plantar y después compartir sus experiencias, como este del maíz. Sí, está funcionando esto, a la gente le gusta y están, como las semillas son nuevas, claro, son tuyas, Natalia, están dando muy buen resultado, me lo está diciendo la gente permanentemente. Sí, porque son semillas que no están viejas, digamos, la semilla es un organismo vivo y hay que cuidarlo porque si nosotros no la plantamos todos los años, pierde su fuerza, su poder, digamos, germinativo. Y estas son todas especies que las vamos cosechando y vamos... Vas armando vos los paquetes, digamos, sin esa ayuda, claro, yo no podría hacer mi aporte. Es un trabajo conjunto con tu mamá, sí, también, sí, te ayuda a hacer los paquetitos. Sí, bueno, mi mamá está medio borrada últimamente, pero bueno. No, es un trabajo artesanal, porque por un lado está lo tuyo de sacar las semillas, que es un gran laburo. La gente que lo ha hecho sabe que es, sí, tiempo de meterle a eso. Sí, porque además las tenés que secar suavecito para que no, claro, se vayan a, digamos, a sobresecar o perder, sí, su poder germinativo, sí, por... Y después, bueno, imprimir los sobres, cortarlos, pegarlos con plasticola, ensobrar y después la última parte es poner revista por revista. Claro, pero o sea, bueno, es un trabajo artesanal, sí, realmente de, que... de todos lados, de artesanal. Sí. Bueno, y viene el sobrecito con la inscripción huertera y con la publicidad de tu canal, ¿no? Huertera, ¿qué es huertera? Y bueno, viste es cómo todo es. Un poco huertera, sí, está en todos lados huertera también, está en el librito, está en YouTube, sí, no, está en Facebook... Exacto, es una posibilidad, digamos, como de difundir temas de huerta y de cocina y de agroecología en general. Y bueno, está el canal de YouTube, que pueden ver videos, son tipo tutoriales sobre estos temas. El canal es, ¿cómo lo buscan? Una huertera, ¿no? Una huertera, sí, pero si ponen huertera YouTube les sale. Ya sale. Sí, en Google. Y después... bueno, ahí como que se van metiendo y el tema que les guste me tienen que dejar el comentario para que yo vaya haciendo más videos. Pero bueno, a mí siempre me gustó la huerta, siempre me gustó esto de la agroecología y fui aprendiendo en el compartir con otros, ¿no? Siempre cuando hacemos una actividad con otros aprendemos un montón. Pero bueno, de todas maneras llevas varios años vos con el tema de huerta. Sí, y yo antes trabajaba, tenía un trabajo pago en lo que es Nación, y bueno, saben que en la época de Macri hubo muchos despidos a los trabajadores del Estado y yo fui una de esas personas que me despidieron. También un poco me acogieron acá en la municipalidad con el pequeño taller de huerta que doy, un pequeño apoyo que la municipalidad me brinda. Y bueno, y este año los videos los estuve haciendo por videos, el taller de huerta municipal. Claro, al principio era presencial, ¿no? Exacto. Empezaste cuánto, hace un año y pico ya, ¿no? 2 años. Empecé en la Casa del Niño y en el SIC y con los docentes, porque muchos docentes trabajan estos temas con los alumnos, pero por ahí no tenían el acompañamiento, cuando tenían una duda, qué sé yo, que no podían resolver. Y hicimos algunas capacitaciones, incorporando también al técnico del ProHuerta, Inta Chascomús, que es Martín Andersen. Y bueno, entonces así transcurrió cuando empezó la pandemia. Nos quedamos con las cosas más virtuales, ¿no? Del taller tipo por WhatsApp, tenemos un grupo, quien quiera se puede sumar, y los videos que trato de subirlos una vez cada 15 días, y están subidos en el área de prensa de la municipalidad. Sí, MPI es la página, sí, ¿no? MPI. Los pueden buscar ahí, en MPI. Por ahí son un poco más estructurados que los que yo hago para mi canal, porque bueno, es como que trato de, no sé, hacerle una parte medio formal, no hago demasiado chistes ni nada, no hablo de temas demasiado polémicos como la menstruación, ajá, no los toco esos temas, en mi canal sí van a encontrar temas más polémicos, está pero bien. Tampoco demasiado, solo que todavía hay temas que son tabú. Por ejemplo, la menstruación, que la verdad que las mujeres lo vivimos todos los meses y los hombres, gracias a eso, también nacen, porque la menstruación es parte de la naturaleza. Pero bueno, como son temas tabú, por ahí dan un poco para, no sé, que alguien te ponga un comentario hater, un comentario odiador, ¿viste? ¡Loca! ¿Cómo vas a hablar de eso? ¡Es feo! Pero bueno... Así que Huertera es como un espacio, digamos, que también lo tengo a Mauro, que es mi compañero, que me ayuda con la edición de los videos, tengo que decirlo. Claro, que es un trabajo, es un trabajazo, ¿no? Sí, además sí, si él no hubiera sido que yo vi que él editaba lindo y hacía cosas lindas, no se me hubiera ocurrido. Fue gracias a eso. Sí, no, si tenés que pagarlo aparte de ese trabajo, olvídate del taller y olvídate de todo. Sí, es caro. Sí. Pero bueno, ahí nos pueden escuchar. Sí. Y perdóname, tema, el grupo de WhatsApp también aprovecho para decir que funciona. Yo estoy en el grupo porque, bueno, yo también la conocí a Natalia en el taller de huerta. Y funciona, lo digo por si a alguien le interesa, porque continuamente se están haciendo preguntas, se están colgando fotos sobre qué es una planta, para qué sirve, o si alguien tiene un insecto que no conoce y está trayendo problemas, también se ponen fotos, o si hay una planta enferma, no sé, de determinada manera, se pone una foto. Y bueno, normalmente Natalia da su opinión y dice lo que sabe, pero también por ahí salta otro que tira un dato que no se conoce. Está bueno, sí, colaborativo. Sí, es colaborativo, está muy bueno eso. Y eso se ha sumado gente, se ha enganchado gente, ahora somos más de 40. Un montón. Está buenísimo. Así que es como que le vamos entrando a los temas. Por ahí la agroecología es como que es más amplio que la huerta nada más. Porque pensamos como en las políticas públicas que tiene que haber en relación a la producción de alimentos sanos, ¿no? Sí, entonces siempre... es como que nos vamos un poco, nos salimos de la huerta o del propio predio y empezamos a pensar a nivel de la región, a nivel del estado, cómo funciona, qué leyes hay, cómo sea el traslado de las cosas hacia otro lado, digamos, diversas cosas que no son solo de mirar la huerta, pero que es una interrelación constante, ¿no? Porque si te tiran agroquímicos al lado de tu predio, vas a tener un problema con... O si tenés un montón de insectos... Sí, que pasa eso, está pasando eso. ¿Sí? Exacto. Entonces, por ahí agroecología es un poco más amplio. Y esto también, al participar de diversos espacios en donde trabajamos el tema agroecología, uno se va como formando, va aprendiendo. Y hay un tema que queríamos traer hoy, que es algo que sucedió en enero y que en varios grupos en los que yo participo se estuvo hablando bastante, que tiene que ver con por ahí algo que nos parece que a la gente le va a costar un poco entender y por eso como que queríamos ver si lo podíamos hacer como con alguien que nos ayude a entenderlo entre todos. Pero bueno, como que yo, mi aporte venía por este lado. O sea, si nosotros queremos pensar en políticas públicas, que queremos pensar en un estado que genere desarrollo o que impulse el desarrollo agroecológico, tenemos que pensar también cómo este estado se financia, ¿sí? Es decir, cómo genera ingresos para el estado. Y esto es a través de los impuestos. Entonces, los impuestos son muy importantes a la hora de sostener a un estado, ¿no? Nosotros sabemos que en este año, por ejemplo, de pandemia, se redujo la actividad económica por todas las dificultades que hubo, o la crisis con la que ya veníamos, y evidentemente esto incide en que el Estado tenga menos recursos. Entonces, ¿qué posibilidades tiene el Estado de generar recursos, ¿no? Y sobre todo, que en este momento de crisis internacional por la pandemia, algunos bienes que se comercian a nivel internacional y que vienen de la agroindustria o de la agricultura, como el maíz, subieron mucho el precio. Entonces el valor internacional de estos bienes aumentó mucho y hubo un tema ahí de por un lado decir, a ver, ¿ese precio va a hacer que todos los precios de los alimentos aumenten? Porque la polenta va a ser más cara, el alimento de las gallinas va a ser más cara, entonces los huevos más caros, todo va a ser más caro para el pueblo. Sí, la harina, ¿no? Y nosotros que somos los productores de alimentos, como país, digo, ¿no? Enseguida nos vemos afectados si hay un aumento internacional de los precios. Entonces, ahí aparece una medida, una política pública que tiene el Estado en su poder, una herramienta, que son las retenciones, que es un impuesto que se cobra a la exportación, ¿no? Un derecho de exportación. Entonces, si vos querés exportar, tenés que pagar ese impuesto. Y este impuesto, que son las retenciones, ha generado bastante conflicto porque justo el sector que produce estos bienes, los productores, digamos, de la sociedad rural o los vinculados por ahí a las corporaciones, ¿no? Que producen alimentos a gran escala, ¿no? Si le podemos llamar alimento, porque a veces como está tan fumigado y es solamente para hacer engordar vacas, parece que no es alimento, pero es un alimento, el maíz, el aceite de maíz que se usa tanto, el maíz como alimento para las gallinas, para los pollos, para los chanchos, Incluso la terminación de las vacas, los terneros, sí. Se usa maíz también. Entonces el maíz es un elemento muy importante y bueno, si el precio aumenta mucho, la única manera de que ese precio internacional no se traslade al mercado interno, al pueblo, digamos, que paga eso, es aumentando las retenciones, aumentando el derecho de exportación. Entonces, por un lado, regula el precio interno y por otro lado, genera ingresos para un Estado que, si no, no tiene otra manera de financiarse, sino genera ingresos, ¿no? Entonces, bueno, me parecía como interesante para que nos metamos en este tema. Y por eso vamos a tener un invitado. No sé si lo querés contar poco quién es Hugo, antes de que lo llamemos, o le pegamos un llamado. Sí, ahora hacemos la pausa. ¿Una canción? Claro, algún aviso, alguna canción, música, tema. Sí, y después ya lo presentás. Y vamos preparando la llamada. Sí, ¿quién es? Pero para que se queden pensando, ¿quién es? Es Sergio Dumrauf. Uh-huh. Es un médico veterinario que hace años que trabaja a favor de los que menos tienen dentro de lo que es la producción agropecuaria, de lo que es la agricultura familiar, siempre trabajando a favor de eso. Y bueno, que hoy nos va a acompañar y va a hablar un poco más a qué se dedica y qué es lo que hace. Dale, ahora lo llamamos entonces. Vamos a una pausa, Reinaldo. Vamos. Yo nunca pensé en cantar para vivir. Nunca. Al final. Y al final. Y juntos tenemos que hacer, tarda en llegar, y se parten. Yo. Me parece que lo ideal es que, salvo cuando canto solo, me pegue un poquito más a lo que ella está haciendo. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Perdón, vamos de vuelta que estoy como. ¿Sabés qué tenés que hacer antes de cantar con eso? Hacer gárgara con bicarbonato. Sí. Mamá sabe bien, perdí una batalla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Al contarle mis plegarias. Qué lindo, qué ganas de escucharlo. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Me parece que es una cosa como muy sentida, no sé, yo siento que era una canción. El 14 de febrero del año 2013 fue encontrado en la playa El Pericón, de Punta del Indio, el cuerpo de un joven de 16 años. Un cuerpo sin latido, un cuerpo solo cerca del río, un cuerpo sin voz, un cuerpo en silencio. En silencio se ocultó que allí, en esa playa turística, alguien había asesinado a Sebastián. En silencio se llevaron el cuerpo. En silencio, el médico forense completó formularios que callaban el sonido de una bala que atravesó el cráneo de Sebas. En silencio se tejió el encubrimiento. En silencio se ascendió a los policías implicados. En silencio, el médico que encubrió la verdad sigue atendiendo dentro del sistema de salud pública. En silencio circulan por las calles del pueblo él o los asesinos de Sebastián. En silencio se sigue perpetuando viejas prácticas. En silencio, el año pasado, en Verónica, dos jóvenes fueron detenidos por la policía comunal y torturados por la misma. En silencio se ascendió al responsable de la tortura días después. En silencio se da poder a personas que porten un arma y ejerzan ese poder que asesina vidas. En silencio, el mástil que recuerda a Sebas está casi destruido. En silencio se olvida. En silencio se olvida. Nosotras, nosotros elegimos no callar. Punta Indio, cuarto Festival Cultural por los Derechos Humanos. Hemos escuchado un pequeño spot que nos ha pasado un grupo que está organizando el Festival de Derechos Humanos por el caso Nicora. Después nos vamos a referir a este tema, pero ya lo tenemos en línea a Sergio Dunrauf. Así que lo presentamos. Él es profesor de la Universidad de La Plata, es veterinario, es trabajador social también y es coordinador del programa de agricultura familiar del Consejo Social de la Universidad de La Plata. Bien. Sergio, ¿nos escuchás? Sí, sí, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Gracias por comunicarse. ¿Cómo andan ustedes? Con el primer programa del año, ¿no? Primer programa del año, segunda temporada. Como Netflix estamos. Muy bien. Bueno, Sergio, acá estamos hablando sobre un tema que estábamos charlando antes de que nos conectáramos con vos, que es sobre el tema maíz. ¿Qué pasó con el maíz? Sí, un poco como para contarte, Sergio, o sea, ha habido durante enero, por ahí ahora ya no sale tanto en las redes, pero todo un tema alrededor de que el precio del maíz estaba muy disparado y hubo un intento de políticas relacionadas con esto. Y bueno, por ahí un poco explicar qué posibilidades de política pública hay en relación a un bien como el maíz y cómo le afecta a la agricultura familiar este tema. Bueno, sí, en realidad, bueno, tiene que ver con el maíz y también tiene que ver con otros productos, ¿no? Es el tema de que nuestro país produce alimentos que consume y a su vez, alimentos o forraje, ¿no? En este caso sería forraje, ¿no? Que consume internamente y que también se exportan. Entonces, cuando no hay mucha regulación, o sea, no hay políticas públicas que de alguna manera puedan desacoplar los precios de afuera con los precios internos, o sea, que no sean los mismos los precios de afuera con los precios internos, pasa lo que está pasando, por ejemplo, con el maíz, ¿no? Que el maíz sube, porque en realidad no es que aumentó el costo de producción, o sea, lo que sale producir el maíz, sino que sube porque los precios internacionales suben, ¿no? Entonces el precio del maíz, de la soja y de otros productos ha venido subiendo en los últimos meses. El maíz ha hasta duplicado, digamos, el precio que tenía a nivel internacional, y como no hay ningún tipo de regulación, de política que se meta en el medio, el maíz también sube el precio a nivel del mercado interno. Entonces, esto lo que lleva es que un maíz que estaba a 9 pesos en julio, hoy está a 19 pesos. Entonces, duplica, digamos, ese valor. Y no porque aumentaron, o sea, el gasóleo aumentaron algunos insumos, pero no aumentaron a ese nivel, sino que tiene que ver con eso, de que como está abierta la exportación y el precio de afuera mucho más alto, se le dice, bueno, al mercado interno, si vos querés maíz, tenés que pagar el precio del mercado internacional, ¿no? Del precio internacional. Claro. Dale vos. No, digo que está bueno lo que vos estás diciendo, que no, a pesar de que no hay aumento en los costos de producción, sí hay aumentos en el producto del maíz. Y como vos decías, que es un precio generado internacionalmente, quedamos a expensas de los juegos de la oferta y la demanda, de la especulación, que son esos mercados internacionales, la bolsa de Chicago o cualquier otra, donde ahí lo que prima es la especulación y no la presencia o no del producto físico, no del maíz en sí. Eso quería aclarar, ¿no? Exactamente. Que son todos los commodity. ¿A qué llamamos commodity? A todos los productos exportables y que cotizan en bolsa. Como vos decías, el maíz, también la soja, el trigo. ¿Y qué experiencias hay de que se haya tratado de desacoplar el precio internacional con el precio interno? Porque yo lo, digamos, para bueno, mi juventud solo recuerdo en el 2008 ese intento de retenciones móviles, ¿no? De que si el precio aumentaba, la retención aumentaba de forma tal de que el precio interno sea diferente. Y la resistencia que hubo, recuerdo también. Totalmente, sí, en Argentina hay mucha experiencia, en realidad ahí en el 1933 se arranca, digamos, todo el proceso así de intervención del Estado en este tipo de políticas con la Junta Reguladora de Granos, que después se transformó en la Junta Nacional de Granos y de Carne, y llegaron hasta el año 89-90, donde hay, perdón, el 91, un decreto de regulación de caballo, desaparece esas dos órganos, que era la Junta Nacional de Granos y de Carnes. Entonces, a partir de ahí en adelante, el Estado dejó de tener, digamos, un instrumento muy fuerte que tenía que ver con poner esto de un precio mínimo, de cuotas, de retenciones, de todo tipo de políticas que podía llevar para poder desacoplar esto, ¿no? Que valga lo que tenga que valer el mercado interno, que los productores tengan su ganancia, que todos tengan su ganancia, pero que no siga el precio que se pone a partir de la especulación, a partir de lo que tiene que ver con los granos que se utilizan para el biocombustible, cosas que no tienen, o sea, el grano ya no pensado como un alimento, sino como una mercancía para la especulación o para otro tipo de producción. Ahí en el 91 desaparece la Junta Nacional de Granos, en el año 2002-2003 comienzan las retenciones. ¿Qué son las retenciones? Bueno, son impuestos a las exportaciones, que por un lado les sirve al Estado para recaudar dinero, pero por otro lado hace que el precio interno sea menor que el precio que se vende en el mercado internacional. O sea, si algo sale 100 pesos en el exterior, si se le pone un 30% de retención, en el mercado interno va a valer 70 pesos. Entonces este esquema, digamos, de retenciones tiene esta posibilidad de desacoplar un precio externo a un precio interno. Lo que se planteó en estos días, que después el Estado lo planteó ahí a principios, hace unos días, y después volvió para atrás, un poco son las cuestiones que viene pasando hasta ahora, planteaba directamente que no hubiese, o sea, solamente quedaba un 20% del remanente de la producción de maíz en la Argentina, que se cerrara la exportación del maíz hasta la nueva cosecha, que es ahora de acá un par de meses, una cosa así. Entonces eso lo que hacía es que, de alguna manera, iba a bajar el precio interno del maíz, aunque sí iban a seguir teniendo ganancia a los productores, o sea, acopiadores, todo el tema de la cadena de maíz, pero permitía de esa manera que ese precio interno no subiera más y que no repercutiera lo que está repercutiendo hoy, ¿no? Con el feedlot, una carne a más de 500, 600 pesos, el aumento del pollo, el aumento de la leche, ¿no? El insumo, el maíz es el 70-80% del costo de producción de cualquier producción ganadera que utiliza forraje. Bueno, ahí hay un aumento muy fuerte del precio interno. Entonces lo que se planteaba era eso, decir, bueno, hay un 20% que queda, cerremos la exportación por este tiempo hasta que venga la nueva cosecha y generemos, digamos, un cuidado, digamos, del mercado interno. Bueno, ahí el lobby exportador, digamos, con las grandes exportadoras, más la mesa de enlace, con la sociedad rural a la cabeza y algunos otros, digamos, grandes empresarios del agro, bueno, fueron impidiendo, digamos, o planteando cada vez con más fuerza que el gobierno no tomara esa medida, ¿no? Esa es una manera, o sea, están las retenciones, están este tema de directamente cerrar, o también en algunos casos hubo el tema del cupo de exportaciones, ¿no? Lo que eran los permisos para exportar, que esto se utilizó mucho en el kirchnerismo hasta el 2015. Sí, incluso vi que hubo un paro agrario en un momento, un paro de comercialización, ¿o no? Ahora en un gran... Sí, fueron 3 días, más allá que el gobierno planteó una vuelta atrás, digamos, decir, bueno, no vamos a aplicar esto, sino que directamente vamos a ver si podemos coordinar o acordar, digamos, que haya una parte que quede dentro del país y que no se exporte y que tenga otro precio. Igual así todo, fueron adelante, digamos, con este lockout, digamos, con un paro patronal, digamos, ¿no? No es un paro, sino un lockout. Otra forma, digamos, una cosita más le digo, una cosa estaba planteada también, que fue, digamos, también una política estaba bien pensada, pero después hubo una marcha atrás muy, muy importante, fue el caso de Vicentín, ¿no? Poder tener una empresa nacional, ya sea una empresa nacional pública, ¿no? Que pueda ser directamente el Estado o las organizaciones, permitiría tener una empresa testigo que mostrara cuáles son los costos, cuáles son los volúmenes, cuál es la operatoria, porque hoy esas 10 empresas agroexportadoras, la gran mayoría transnacionales, en realidad lo que están muy sospechadas es que hay maniobras de robo directamente, ¿no? De evasión de impuestos, de elusión de impuestos, de contrabando, bueno, de pesos totalmente distintos los que se declaran a los que tienen, que se llenan de, directamente de declaraciones juradas. Bueno, hay todo un debate ahí que está saliendo a la luz y que es interesante y ojalá pueda, de alguna manera, el Estado ir generando una empresa nacional, se habla ahora de YPF Agro, por ejemplo, que podría tomar ese lugar, que permitiera de alguna manera conocer con más claridad cuáles son los mecanismos y avanzar, digamos, con esto de poder tener un mayor control, ¿no? Sí, es muy bueno marcar eso, ¿no? Que fue un paro patronal, que no es un paro del campo como en los medios hegemónicos se demuestra, porque justamente los más perjudicados es el campo, pero no el campo que tiene las cerealeras para exportar, sino que es hoy, por ejemplo, en nuestro pueblo, acá hay muchos puesteros que viven también de los chanchos que pueden criar, de los pollos que pueden criar, de los huevos que se pueden producir a nivel local, y que es la gente más perjudicada hoy, por estos precios que se inflan en el exterior, ¿cierto? Qué mal que nos pueden hacer las políticas públicas, como vos decías, políticas públicas como la que fue la implementada por Cavallo cuando fue el plan de convertibilidad, con el desmantelamiento de la Junta Nacional de Granos, ¿cierto? Que son instrumentos que en otros países, por ejemplo, siguen existiendo desde años y por eso cuenta tanto a veces exportar a otros países, porque están, ellos sí subsidian para que no puedan entrar productos extranjeros. Sí, sí, totalmente. En realidad, bueno, hay, el tema es que, bueno, no hay, o sea, la política ha sido muy desmantelada en la década de los 90, con el kirchnerismo se avanzó, digamos, en algún tipo de serie de políticas que privilegiaron, digamos, lo que tenía que ver con la agricultura familiar, con el reconocimiento, la visibilidad, algunas políticas más concretas. Lo que tal vez no ha habido, digamos, un políticas un poco más de estructurales que tengan que ver con el comercio exterior. Entonces, el comercio exterior es el que de alguna manera genera las divisas a nuestro país, y por esto de tratar de favorecer, digamos, las empresas que exportan, hemos perdido una gran cantidad de divisas. Entonces me parece que ahí hay un debe de nuestro gobierno, del Estado, de poder avanzar con algún tipo de medidas, que tampoco es que tiene que volverse la Junta Nacional de Granos del 30 o del 90, sino hay que ver qué mecanismos pueden existir, que muchas veces no son que se necesita mucha plata, sino la decisión política de hacerlo. Hoy hay un debate muy grande que tiene que ver con esto, aunque no es exactamente esto, que es la hidrovía Paraná-Paraguay, el río Paraguay, el río Paraná, ¿no? Hay un lobby muy fuerte también de empresas que está planteando hacer un canal que se llama el canal de Punta Indio, que no es de Punta Indio de ustedes, sino otro canal que iría hacia Montevideo y que de alguna manera todas las exportaciones de Argentina pasarían por Montevideo. Y hay un sector más popular, del campo popular, que está planteando hacer el canal Magdalena, que podría conectar directamente Argentina con la Patagonia, con los pueblos más del sur, digamos, ¿no? Ahí hay todo un debate y hay todo un lobby, hay toda una discusión, que esto se da a todo momento, digamos, todo lo que tiene que ver con la producción y con todo, ¿no? Con la salud, como lo vemos. Y ese es un debate muy fuerte, que es estratégico, también está en este momento con esto, y también toda la cuestión de los ríos, de los puertos, que vencen las concesiones este año. Entonces también los puertos han sido todos privatizados. De hecho, bueno, el puerto de Vicentín y el San Lorenzo es el más importante, de que se exportan los granos y oleaginosas. Bueno, está todo ese debate también, ¿no? Por eso me parece importante poder hablarlo esto, ¿no? Porque si no queda como muy oculto, no se conoce, y después hay 10 exportadoras que se llenan de dinero y el resto del país, de los habitantes, como todos nosotros y nosotras, que tenemos todos estos problemas, que el precio de las cosas aumenta cada vez más, que no podemos consumir o que no sabemos qué consumimos. Bueno, todo este debate que se viene dando por la soberanía alimentaria, ¿no? Te iba a preguntar, Sergio, esto que sucedió, este paro agrario de estas organizaciones, digamos, ¿qué organizaciones tenemos hoy, digamos, en lo que es la producción agropecuaria dentro de la agricultura, qué organizaciones hay y digamos quiénes estarían de acuerdo con una normativa como esta y quiénes están en contra, qué poder tienen. ¿Cómo lo ves esto a nivel de, digamos, como si nosotros tuviéramos que decir, bueno, a ver, una medida que a nosotros nos parezca bien, ¿no? Bien relacionada con la agroecología. ¿Quiénes la defendemos? Sí. O una política que tenga que ver con esto de garantizar maíz para el pueblo. ¿Quiénes estamos a favor y quiénes estarían en contra? ¿Cómo podemos, por ahí, para la gente que no tiene idea? Sí, está bastante, más claro, digamos, ¿no? Por ahí me parece que ahora está más claro, después de lo que fue lo de 2008 también y todo este acumulado de tiempo. Por un lado están esta unión entre las entidades patronales, como la Sociedad Rural Argentina, CARVAP, ¿no?, que está dentro de CRA, y algunos sectores más, que puede ser algunos espacios de Coninagro, no todo Coninagro, son las cooperativas agropecuarias, y no todo Federación Agraria. Hoy Federación Agraria tiene una conducción que está más cerca de la sociedad rural, pero hasta hace 3-4 años tuvo una conducción más ligada a otro modelo, digamos, ¿no? Ahí, por ejemplo, durante el año 2019 se armó todo un año de debate, de trabajo sobre un foro agrario por un programa soberano y popular, y ahí está el otro conjunto de organizaciones, ¿no?, que han venido creciendo mucho, muchas se fueron más periurbanas, pero han crecido en todo el país, como es la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, como es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, Rama Rural, el Movimiento Nacional Campesino, digamos, ¿no?, que viene de los 90, pero también se ha crecido mucho más, la Federación Nacional Campesina. Hay un sector que salió de Federación Agraria, que se llama FECOFE, que es la Federación de Cooperativas Federadas, cooperativas de transformación, muy interesantes, digamos, con unas 20, 30 cooperativas que hacen aceite, hacen harina, hacen vinos, hacen carne, bueno, cooperativas de transformación. Y muchas otras organizaciones más chiquitas, más grandes, que están en todo el país, que plantean este modelo de pensando el desarrollo agrario, pensando la soberanía alimentaria, pensando la agroecología, ¿no? Con contradicciones, pero me parece que este espacio ha ido creciendo, tiene como líneas mucho más claras, ¿no? Esto de la soberanía alimentaria, de la agroecología, del tema del lugar de la mujer, ¿no?, del valor agregado, de las formas de comercialización directa. Bueno, se ha venido creciendo con mucha experiencia. Tal vez debería tener un poco más de fuerza, ¿no? El proceso del foro fue muy interesante, generó, digamos, un clima de unidad. Hoy tal vez no está tan fuerte esa unidad, pero bueno, tampoco hay graves divisiones, ¿no? Me parece que ese espacio es el que se necesita apalancar con esas políticas públicas que puedan avanzar en la compra pública, en la comercialización, el agregado de valor, bueno, en la agroecología, ¿no?, en valorizar cada vez más la agroecología a nivel de la... O sea, hay que trabajar el tema de la alimentación, ya no pensando solamente el productor, sino pensando el productor con las comunidades, ¿no? ¿Cómo generamos esta alimentación sana, segura, natural, ¿no?, con relación con la naturaleza, sustentable, bueno. Ahí hay toda una cuestión que hay que seguir avanzando para que tenga cada vez más peso eso, ¿no? Buenísimo, Sergio. Vos sabés que me parece que esto es importante también para que la gente entienda que hay una diversidad, digamos, tanto de tipo de productores como de formas de producir y como de organizaciones, ¿no? Y que esta gran diversidad, bueno, hay algunos que tal vez tienen más medios de comunicación que los muestran. Y tal vez está relacionado también con la ley de medios, ¿no? Con esta cosa de que hoy por hoy todavía existe una cosa muy hegemónica a nivel del periodismo y que también refleja lo hegemónico en otros temas, económicos, por ejemplo. Pero en realidad el campo es muy diverso, ¿no? Y no estamos de acuerdo en muchas cosas con algunos productores y con otros sí podemos encontrar puntos en común y bueno, encontrar una agenda de trabajo. Creo que eso está totalmente bueno, está bueno apuntarlo. Sí, totalmente de acuerdo, sí, creo que sí, que después cada región o cada lugar tiene su particularidad, sus maneras, sus procesos, digamos, ¿no? Entonces me parece que sí, digamos, ¿no? Es una etapa de muchos desafíos, ¿no? Difíciles, tal vez, pero con desafíos y con posibilidades de ir recuperando aquello que estaba, y también hay toda una movida nueva, me parece también, ¿no? De gente que quiere ir al campo, volver. Bueno, hay algunos procesos interesantes que se vienen planteando, la vuelta al campo, el tema de los jóvenes, toda la pandemia de alguna manera también ha traído como esta necesidad de no estar en ciudades, digamos, con problemas de sanitarios, sino poder vivir en el campo y trabajar ahí. Bueno, hay como muchas cuestiones que me parece que sí, ¿no? Que es importante poderlas plantear. De hecho, el campo así, el hegemónico, digamos, exportador, con el commodity, con la gran cantidad de químicos que se agrega, bueno, está en crisis también, ¿no? Podrá ser que no tenga una crisis de corto plazo porque es económica y si le da plata está todo bien, pero en términos de lo ambiental, en términos del proyecto, en términos de gente en la tierra, en el campo, está en crisis. Entonces, bueno, ahí es donde lo tenemos que agarrar, me parece, para ir construyendo otras formas de mirarlo, de trabajar y de producir alimentos, ¿no? Y por ahí, volviendo al tema del maíz, algunos productores me han contado que, por ejemplo, han tenido que disminuir la producción de pollos, por ejemplo, que estaban encarando por el alto costo del alimento y la poca expectativa, digamos, de poder vender el pollo a un precio mucho mayor. Y también me lo han comentado por ahí productores pequeños de carne de vaca, básicamente carne de ternera, que hacían una terminación con maíz, que este año no lo van a hacer. ¿Esto vos lo estás notando? ¿Estás notando que está influyendo el tema del precio del maíz en la producción? Sí, no tenemos datos así estadísticos específicos, pero claramente eso impacta, es el 70%, el 80% del costo de producción, o sea, se aumenta mucho, digamos, tenés o perdés ingreso, digamos, o tenés que producir menos, o por ahí no podés arrancar. En realidad esto es una gota más o un sorbo más de cómo venía a la mano, porque en realidad ya lo que fue, digamos, durante el macrismo, todo el periodo, vos fijate que casi productores familiares de cerdo no existen, ¿no? Igual, a lo sumo existe algún lechonero, pero durante todo lo que había sido el periodo anterior, hubo muchos productores pequeños y medianos de la agricultura familiar que se habían dedicado a los cerdos, pero el aumento del precio del maíz ligado a las retenciones durante todo el macrismo y el aumento del dólar a partir de la devaluación, generó que el alimento comprado era muy, muy caro, ¿no? Es carísimo, entonces no podían sostener. Por eso es que en muchos casos los productores familiares o los mismos puesteros ya casi no tienen chanchas, sino que tienen gallinas, digamos, ¿no? Que es mucho menor el costo de producción, digamos, para tener un ingreso alternativo a partir de la producción animal. Eso se ve, se sigue viendo, y esto, digamos, refuerza en ese sentido. Ahí, bueno, un poco uno, aunque sea algo más paliativo, plantea la necesidad de los lugares, digamos, ya sea las organizaciones o los municipios, poder encontrar algunos lugares donde se pueda hacer forraje de forma más comunitaria, colectiva, ¿no? De experiencia ya la zona de Cañuelas de hace mucho tiempo, a otras más se plantean esto, ¿no? Poder, aunque sea bajar los costos a partir de una producción propia colectiva, ¿no? Pero claramente esto ha sido un nuevo, digamos, empujón en esto de aumentar los costos de producción. Bueno, está interesante, Sergio. Creo que este primer arranque en el programa ha sido intenso, ¿no? Sí, hay que decirle a la audiencia que estamos hablando con Sergio Dunrauf, que es docente en la Facultad de Veterinaria, docente en la Facultad de Trabajo Social, docente de Política Agropecuaria, y que va a ser una voz frecuente acá en este programa, acercándonos siempre lo que atañe a las cuestiones de la agricultura familiar, a la agricultura que produce el 70% de los alimentos que se consume hoy en Argentina, ¿cierto? Y por ahí, si tenés ganas, Sergio, para cerrar este espacio, contar un poco de qué se trata este espacio en el que estás trabajando, como para que la audiencia lo conozca, este programa del que sos coordinador. Dale, bueno, un gusto primero estar acá con ustedes y comenzar a interactuar. La verdad que me parece está bárbaro poder tener ahí estas conversaciones y, bueno, estas ideas, este intercambio de ideas. Y el programa nació hace ya un año y medio, fue a fin del 2019. Lo que intenta es poder integrar todas las acciones que viene haciendo la universidad con la agricultura familiar, que son muchas, digamos, ¿no? Algunas han arrancado más que todo en agronomía, veterinaria, digamos, las materias más, las carreras más afines, pero después se han ido sumando otras facultades, las ciencias sociales, trabajo social, la gente de humanidades, la gente de exactas, con muchos temas que tienen que ver con el tema de alimentos, con el tema de agua, bueno, las distintas facultades, hay más de 10 facultades, y también integrar eso con las organizaciones de productores de la zona, que también han crecido mucho, digamos, como decíamos hace un rato, en el país y en La Plata también, y con las instituciones, o sea, poder pensar en forma más integrada. La universidad lo que tiene es que está muy compartimentalizada, digamos, ¿no? Son 17 facultades, 3 colegios. Entonces, lo que empezamos a hacer a partir de la experiencia que veníamos teniendo era que veíamos que había mucha actividad y la necesidad de juntar, integrar, y esa integración hacerla con los actores. O sea, tampoco pensamos que la universidad tiene que venir a decirle a la afuera qué es lo que tiene que hacer, sino que tiene que haber generado un conocimiento en función de una interrelación, de acción entre el saber de la facultad y los saberes que tienen los productores, los campesinos, bueno, toda la gente que vive en el campo. Así que en esa lógica venimos caminando, nosotros a su vez venimos teniendo algunos espacios de comercialización directa ya hace tiempo, entonces ahí también hay una interacción fuerte entre los productores y la comunidad, y también el tema de generar algún espacio de encuentro en ese sentido, estaríamos haciendo, o como lo hacemos, las décimas jornadas de agricultura familiar, vamos a ver si las tenemos que hacer virtual o presencial, un poco de cada cosa. Entonces, en esa idea de poder, de alguna manera, sacar la universidad al campo, pero de la manera más integrada posible. Y bueno, en ese sentido, tenemos muchos desafíos, muchas ganas, bueno, vamos generando ahí espacios de, como decía, de extensión, algunos de investigación, y también otros de formación de docencia, ya sea con estudiantes de la universidad o con sectores, digamos, más de la producción del campo, digamos. Así que bueno, en eso estamos, y un gusto poder charlar con ustedes y conversar sobre estas cosas. Muy bien, Sergio, entonces quedamos así, comprometidos para un próximo programa que puedas participar. Y te damos las gracias, nos has hecho reflexionar sobre este tema del maíz. Hemos traído a lo urbano la problemática del campo y cómo nos afecta directamente, tanto en los precios de los alimentos como a los pequeños productores para poder realizar sus actividades, ¿cierto? Muchas gracias, Sergio. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes y seguimos ahí en contacto, ¿eh? Abrazo muy grande. Saludos ahí a toda la audiencia. Chao, buenas noches. Buenas noches. Bueno, fue entonces Sergio Dunrauf, docente de la Universidad de La Plata y un colaborador del programa. Bueno. Vamos a hacer otra pausa. Una pausa mientras preparamos el llamado. Sí, la otra entrevista, Hugo, que es a Fernando Glenza. Fernando Glenza, y seguimos dentro del ámbito de la universidad. Sí, que va a hablar de soberanía alimentaria y de la cátedra de soberanía alimentaria a la cual vos pertenecés, ¿verdad? Sí. Bueno, Reinaldo, vamos a una pausa.

En el Parque Pereira hay productores hortícolas, quinteros, como se les llama en la zona. ¿Sí? Entonces producen verdura de hoja y producen tomate y alcauciles. Son 1.200 hectáreas que se destinaron desde la expropiación de las estancias de Pereira y Iraola en el año 49, y ahí fueron convocados familias agricultoras con la promesa de que el que quería trabajar la tierra en Parque Pereira tenía pasaje gratis en tren. Entonces vinieron familias agricultoras del interior de la Argentina, mayormente del litoral, y también participaron en su momento, estamos hablando del año 1949 en adelante, los gringos agricultores, esto es, portugueses, españoles, italianos, ¿no? Y bueno, fueron convocados a trabajar la tierra en Parque Pereira, en 1.200 hectáreas que estaban destinadas al fomento de la agricultura, para proveer de alimentos a las poblaciones vecinas. Y en ese marco, cuando Hugo dice que vos sos productor, ¿vos también producís algo de eso? Sí, porque bueno, yo vengo de una familia de inmigrantes, también portugueses, españoles, pero bueno, la mitad de mi familia es lituano, y Lituania es un país preponderantemente agricultor y maderero también. Entonces, desde chiquito, yo y mis hermanos hemos compartido con nuestros abuelos la labor agraria, y nuestros tíos también, que han tenido campos, pequeños campos, porque fueron peones rurales, ¿no? Y que con mucho esfuerzo pudieron tener algunas hectáreas de tierra, descendientes de portugueses, en este caso en la zona de Pergamino, y bueno, y ahí pudimos experimentar lo que era la chacra mixta, ¿no? Que en el municipio de Punta Indio todavía existe, y es un ejemplo para recuperar y revalorizar. Muy bien. Fernando, y el parque decíamos que estaba amenazado en su condición de reserva de biosfera, ¿cierto? Sí, bueno, ahí tenemos un problemita. En el año 2007, durante el gobierno de Felipe Solá, el gobierno provincial, y era Rivara, el ministro de Asuntos Agrarios, se pide a la UNESCO que se declare el Parque Pereira Iraola como reserva de biosfera. Reserva de biosfera es un programa que tiene la UNESCO, que lo que busca es una buena relación entre el hombre y la mujer, digamos, como parte de la naturaleza, del ecosistema, que tengan una buena relación con su ambiente, ¿no? El programa se llama El hombre y la biosfera en inglés, pero entendemos, bueno, el hombre en sentido amplio, ¿no?, que también incluye a la mujer. Y bueno, se pide que se categorice al Parque Pereira como reserva de biosfera. En el 2008 consigue esa categoría, y cada 10 años hay una revisión por parte de la UNESCO, que es el organismo de Naciones Unidas dedicada a la cultura y a la educación, para ver los avances que hay en esa categoría. Y bueno, nos encontramos que en el 2018 había que presentar un informe, y ese informe prácticamente no se presentó una carilla, una cosa que la verdad que es bastante vergonzosa. Y entonces corre el riesgo de que se pierda esa categoría si no se presenta un informe en profundidad, ¿no? Lo que requiere ese informe, que lo requiere la UNESCO al Ministerio de Ambiente de Nación, y el Ministerio de Ambiente de Nación lo deriva a la provincia, es que, bueno, se presenten algunos avances y requerimientos, como tiene que ver con la conformación de un comité de gestión de la Reserva de Biósfera. Esto es un espacio donde esté integrado por las fuerzas vivas del área de influencia del territorio, los productores, los pobladores, y ese comité de gestión tiene que diseñar un plan de manejo para ir avanzando en la protección del espacio, un espacio muy interesante porque tiene un sector, un área núcleo que se le llama, que son humedales que son fuente de recarga del acuífero Puelche, donde las poblaciones vecinas también se nutren de agua. Y bueno, no se ha presentado el informe correctamente y UNESCO ha reclamado con fecha 30 de septiembre del año pasado como fecha límite para que se presentara el informe, y ese informe no fue presentado. Entonces nos hemos movilizado quienes vivimos y trabajamos en la Reserva de Biósfera del Parque Pereira y bueno, estamos visibilizando esta situación para... Muy bien, o sea que hay que ponerse manos a la obra urgente con eso, ¿cierto? Sí, es paradójica la situación porque es el propio Estado provincial quien pide la categoría de Reserva de Biósfera desde el año 2007, es otorgada esta categoría en el 2008, y en el 2018, cuando se pide el informe, es el propio Estado provincial que pide esta categoría quien no cumple con los requisitos. Entonces, es paradójico en términos de... Es el propio Estado provincial quien pide esta categoría y después no cumple con los requisitos de esta categoría, ¿no? Sí, sí. Bueno, esperamos que se pongan entonces las pilas porque creo que es algo lógico y que suma sí, a lo que es la protección, ¿no?, del espacio. Y más en esta época que de pandemia, donde se ha profundizado el reconocimiento sobre la importancia de estos ecosistemas, tanto si tienen características de aportes antrópicos, digamos, ¿no? Porque el Parque Pereira en una parte importante tiene un valor forestal, cultural, tiene especies introducidas desde épocas de la generación del 80, por así decir, del 80, digo, de 1880, que tiene un valor cultural muy importante por sus parques, por las especies traídas de diferentes partes del mundo, pero también tiene un humedal muy importante, que es una zona núcleo, que sería como una zona intangible, donde es el espacio de mayor biodiversidad de la provincia de Buenos Aires, y aparte área de recarga del acuífero Puelche. Entonces ahí es un parque que tiene características que bien vienen a la categoría de reserva de biósfera, esto de tratar de entablar una relación armoniosa entre el ser humano y su ambiente, con valores culturales y con valores naturales, ¿sí? Y bueno, y es un requerimiento que también lo pide el propio Ministerio de Ambiente de Nación a la provincia. Y bueno, la verdad que han dormido y es la ciudadanía y los visitantes y los vecinos quien han tomado la posta para que esto no caiga, ¿no? Y vos sabés que nos imaginábamos hoy podíamos tratar también algunos temas como con los conceptos, ¿no?, que hay alrededor de la soberanía alimentaria y que por ahí es una palabra que la gente todavía no termina de entender bien qué significa. Y entonces la pregunta que te hago es, ¿Vos creés que esto de la participación ciudadana, por ejemplo, en este tema del parque, hace a la soberanía alimentaria? ¿De qué manera, no? ¿Si aporta, si sirve, si para qué, si se relaciona? Sí, en el parque particularmente sí, porque el parque Pereira de la Ola tiene 10.248 hectáreas. Es mucho más grande que en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires. Se puede entender como que es una comarca rural, como un municipio rural, ¿no? Punta Indio seguramente es mucho más grande, pero tiene unas dimensiones muy importantes y aparte de las dimensiones que tiene, tiene desde sus orígenes, tiene 1.200 hectáreas dedicadas a la producción hortícola, a fomento de la agricultura para alimentar a las poblaciones vecinas, ¿no? Entonces ahí lo entrelazamos con el tema de la soberanía alimentaria. Porque a veces hay algunos conceptos de parques o de áreas protegidas que están más enraizadas en proteger un patrimonio natural, ¿no? Que tiene que ver mucho con el conservacionismo, con el proteccionismo. Pero justamente esta categoría que tiene de la UNESCO, el Parque Pereira de la Ola, es buscar la manera en que un territorio como es el Parque Pereira, una reserva de biosfera, se pueda desarrollar una actividad en armonía con la naturaleza, ¿no? El ser humano como integrante del ambiente, ¿no? No como una cosa aparte. Entonces, el hecho de que tenga 1.200 hectáreas dedicadas a la producción hortícola, ¿sí?, lo vincula a la soberanía alimentaria, lo vincula a la reserva de biosfera según los lineamientos de UNESCO, y todo cuadra como para que sea un lugar de experimentación para un desarrollo sostenible. Entonces sería una pena que decaiga esta categoría. Y aparte nos dejaría a nosotros en evidencia como país, si cayera esta categoría, el poco interés que tenemos con el ambiente. En un momento en donde ayer, si no me equivoco, fue el día de los humedales, ¿no? Sí. Y entonces es fundamental que nosotros protejamos los humedales porque, bueno, son los que nos brindan el recurso del agua, del cual nosotros bebemos, pero no solamente tomar a la naturaleza como un recurso, ¿no?, sino como ser parte de ellas y nosotros integrantes de ellas, ¿no?, también. Sí, aparte que los humedales no solamente proveen de agua, que sino que también previenen el buen cuidado, el buen mantenimiento del humedal, también previene inundaciones, ¿cierto? Sí, son esponjas los humedales, ¿no? Soja, escuché por ahí. Esponjas. Ah, esponjas, sí. Bueno, me agarró por el lado de la soja, dije, ¿no? Ah. Porque también es un problema que tenemos en nuestro país, el tema del monocultivo. Sí. Y sí, tiene que ver con todo eso. Es esponja, evita también los impactos de las inundaciones. Bueno, tiene un montón de, como ahora se dice, servicios ecosistémicos. ¿Sí? Así que bueno, es un lugar fantástico para poner en práctica un modelo de desarrollo distinto al que estamos llevando, el Parque Pereira ahora. Y yo supongo que así con todas las reservas de biosfera, ¿no? Como el Parque Costero del Sur, que si no me equivoco también es reserva de biosfera. Hay muchas reservas de biosfera en Argentina. Está la reserva de biosfera Yabotí, en Misiones, que linda con el río Uruguay. Y si nosotros vemos en el Google Maps, en el Google Earth, vemos lo que queda de selva paranaense o mata atlántica del lado de Brasil, la parte misionera, lo que corresponde a la provincia de Misiones, por ejemplo, si bien hay mucha forestación maderera introducida, Es el único lugar donde quedan los reservorios de selva paranaense en el sur de donde nosotros estamos, de la región, ¿no? Sí, sí. Y vos hablaste ahí también de pensar un modelo de desarrollo distinto. ¿La soberanía alimentaria plantea un modelo de desarrollo distinto? Y sí, porque es una combinación de revalorizar y rescatar los saberes antiguos o los saberes ancestrales o los saberes de nuestros abuelos y también sumarle los componentes que tienen que ver con el conocimiento actual, ¿no? Entonces, se entremezclan, por así decir, se entrelazan los dos saberes, los saberes antiguos, los saberes actuales. Así que en eso estamos trabajando con la agroecología, por ejemplo, ¿no? Que particularmente el municipio de Punta Indio, por sus condiciones geográficas, características de tierra y demás, yo lo considero como un municipio agroecológico, ¿no? Porque ha zafado, por así decir, de la influencia del monocultivo de la soja por las características de tierra que tiene. Pero bueno, es un lugar que es encantador. El sur de La Plata, el municipio de Punta Indio, con sus localidades, con Verónica, con Pipina y demás, es un lugar prístino todavía, ¿sí? Que lo tenemos que valorizar muchísimo. Ganaderos, sí, también, sí, sí. Sí, es un poco como vos decís, tiene varias cosas gracias a su edafología, digamos, compleja, que hace que todavía tengamos no tan cerca las fumigaciones, en algunos lados, porque incluso en nuestro partido hay zonas donde se fumiga, o se hacen prácticas de, acá le llaman promoción de raigras, y te glifosatean todo. Pero, Fernando, tenemos que ir cerrando esta entrevista porque es por una cuestión de tiempo, viste, de horarios del programa, pero vamos a contar con tu colaboración en las próximas ediciones, ¿no es cierto? Sí, espero que sí. No sé qué dice Fernando. Sí, pero por favor, se me entrecortó porque justamente no estoy en un lugar que tengo poca señal. Pero te escuchamos bien. Entiendo que esto lo podemos continuar tranquilamente, claro que sí. Lo vamos a continuar. Te agradecemos. Él es Fernando. Él es Fernando Lenza. Fernando Lenza. Ya le decimos Fer, digamos, estamos en confianza. Coordinador de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de La Plata por la Facultad de Periodismo. Sí. Muchas gracias por el convite. Bueno, gracias a vos, Fernando. Gracias, buenas noches. Y bueno, y aquí estamos ya cerrando este anteúltimo bloque y vamos a escuchar seguramente algo de música y por ahí un spot con el que le podemos entrar un poco a un tema que nos tiene un poco preocupados. Cuando silba el guaira mucho por el salitral, árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido y amor. Dile, dile chacarera de esa flor azul, que de noche yo la busco por la

Es el cuarto, se hace en la playa El Pericón, ahí mismo donde lo asesinaron a Sebastián, ¿no? Se hace ahí mismo, lo organiza un grupo que se autoconvocan para este festival en particular y que, por ejemplo, en algunos primó la música, algunas bandas musicales, en otros sé que ha primado por ahí la poesía, diversas maneras de intervenir y de que no nos olvidemos, ¿no? Y de que no estigmaticemos, ¿no? Porque a veces está esta cosa como de buscar al bueno, le pasó por tal cosa. No porque era joven, no por lo que hacía, no por no con quién se vinculaba. Esto es una injusticia. Entonces, no nos tenemos que conformar, me parece, ¿no? Nos tenemos que naturalizar. Esto no queremos que pase. Y pasa, y pasó. Sí, sí, pasó, pasa muchísimo, en todo el mundo pasa, no solamente pasa acá en Argentina, por ahí la policía de Argentina un poco más brava, ¿no? Típico gatillo fácil, pero bueno, pasa en todos lados. El último caso conocido, el de Facundo Castro, ¿no? Digo conocido porque ha habido varias, la pandemia ha disparado este tipo de abusos sobre los pibes, ¿no? Que están en la calle, entonces por ahí como que hay más argumentos de la poli para, ¿no? Claro, ahí en el caso de Facundo que vos contás es un joven que quiso visitar a su novia en plena pandemia recién salida, declarada. Se había declarado el aislamiento y la policía lo detuvo, pero ocultó este hecho y bueno, posteriormente se supo que el joven está muerto, se encontró su cuerpo, pero no se supo las circunstancias en las que se pasó esto. Entonces se sabe que la policía está implicada, pero no se sabe qué pasó. Sí. Y es bastante terrible, la verdad. Sí, mucha complicidad de la justicia también, ¿no? Desgraciadamente, todo este tipo de casos, ¿no? Sí, una encadena de encubrimientos, claro. En el caso de Sebastián Nicora, que queda a la luz desde el informe trucho que presenta el médico forense, el primer médico que hizo de la policía, primera autopsia, ¿no? Que es justamente la policía la institución que tiene que cuidar y que tiene que investigar, que tiene que descubrir. Si el médico perito de ese momento hace un informe trucho, no es un error confundir un mazazo con un disparo en la cabeza. Tiene responsabilidad, él es Darayo y actualmente sigue ejerciendo la medicina. Pero nosotros podemos, si nos toca Darayo para que nos atienda, podemos negarnos. No es necesario ser atendida por esta persona, sino que uno puede pedir ser atendida por otra persona. Y me parece que eso también es algo que podemos hacer, ¿no? Negarnos al contacto con la impunidad, con la complicidad. Claro. Es el arma que tenemos, ¿no? Como ciudadanos, una de las armas que tenemos, digo, para... Y bueno, y la organización, que me parece buenísimo que se haga este festival, claro. Porque realmente, si no, somos presas de una cultura que como que todo el tiempo va para adelante y a veces no se detiene a pensar qué pasó. Sí, sí. No olvidar, tenerlo presente. No Exacto. Para reclamar venganza, sino para no olvidar y que no sucedan más este tipo de cosas, ¿no? Sí, totalmente. Así que bueno, probablemente por ahí para la semana que viene podemos llegar a tener alguna información más de cómo va a ser el festival, como para darnos ganas a todos de encontrarnos en ese momento, en los que podamos, manteniendo obviamente el distanciamiento, los cuidados del barbijo y todas las cosas como para estar cuidados, pero también participar. Así sí. Que... Bueno, está dicho esto, a ver si la semana da que viene da más miedo más saber que hay un médico de ese tipo en la calle que la pandemia. Y policías, sueltos que pueden ser los responsables de esto, ¿no? También. Porque hay montones de indicios sobre esto, pero bueno, se borraron las pruebas del inicio y una vez que se borran las pruebas del inicio, después son muy complicadas las cosas. Son muchas cosas complicadas. Sí. Bueno, cambiamos de tema, vamos a otro colaborador, Marcelo Guabriñuc, que es un aficionado con el tema de la meteorología y nos mandó este informe sobre el clima para esta semana que entra. ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano y queridos oyentes en este nuevo programa del 2021? Nos damos todos la bienvenida, ¿qué les parece? ¿Qué tal? ¿Pudieron tomarse unos días de descanso en algún lado? ¿Descansaron acá por casa? Espero que lo hayan podido disfrutar bien. Les habla Marcelo Babriñuc y en estos minutos vamos a hablar acerca de cómo va a estar el tiempo en los próximos 7 días. En enero, vamos a hacer un pequeño resumen, no sé si recordarán que estamos todavía bajo los efectos de la Niña, que nos aseguran a nosotros en estas latitudes unas altas temperaturas y una buena sequía. Gracias a Dios, la Niña aflojó un poco en enero, así que tuvimos registros de lluvias bastante interesantes. Acá en Punta del Indio estamos muy contentos porque en esta última semana llovieron más de 100 milímetros, así que con eso le aseguramos a nuestras plantitas y queridas plantitas su dosis de agua necesaria, y también en la ruta no tenemos que respirar ese polvo que se produce cuando los autos van a más de 40 kilómetros por hora. Muy bien, el hecho de que en enero haya llovido no significa que en febrero llueva como en enero. Lo más probable, por lo menos eso dicen las tendencias, es que febrero va a estar mucho más seco. Espero que con las temperaturas también no tengamos esas temperaturas de 35, 37, 38 grados que nos tocó en enero. Pero bueno, estamos en verano, no nos podemos quejar. Son temperaturas que habitualmente se tienen que dar. Pero vamos a ver cómo se porta febrero este año. En esta próxima semana vamos a tener temperaturas bastante estables, con máximas de a lo sumo el sábado 29 grados y con mínimas de a partir de 17, 18, 19, 20 grados. Pero se va a mantener así, con esas temperaturas mínimas y con esas máximas de 29, 27, 28 grados. También vamos a poder disfrutar del sol a partir de mañana, que ya las nubes se van a ir alejando y vamos a tener pleno sol hasta el día domingo, que vamos a tener una racha de nubes. El domingo, el lunes y el martes va a estar nubladito. Así que bueno, con eso las temperaturas tampoco van a estar tan elevadas. No hay pronóstico de lluvia para los próximos 7 días. Lo que sí, hago un pequeño llamado de atención, que hay probabilidad de ráfagas de viento bastante importante, más o menos entre los 40 y 50 kilómetros por hora, el día martes durante la mañana. Así que tengan en cuenta eso por si tienen que sujetar algo con un poquito más de fuerza. Y así termina más o menos la estadística del tiempo para los próximos 7 días. Y ya que están todos en la mesa, quiero aprovechar para hacerles una pregunta de algo que no tiene mucha solución, pero bueno, por ahí alguien encuentra algún tip nuevo y lo podemos aplicar en nuestras huertas. ¿Qué hacemos con los pájaros en las quintas? Que se comen todo. Yo por lo menos que voy cada 15 días a Punta Indio, cuando veo que tengo una fruta, ya sé que cuando venga la próxima no va a estar. ¿Tienen alguna sugerencia para poder controlar los pájaros? Yo no quiero que los pájaros no coman nada. Compartimos, pero que me dejen algo. Ahora le están dando la uva. La uva, aunque sea verde, se la comen igual. Yo pensé que por lo menos esperaban a que madurara, pero ya cuando están verdes, pero están cargadas de agua, los zorzales, las calandrias, los venteveos se hacen la panzada. Ya no me van a dejar nada la próxima vez que vaya. Así que bueno, si tienen alguna sugerencia, todos los que estamos con este problema, que sé que somos muchos, estaremos agradecidos. Y quiero aprovechar también para invitarlos a escuchar mi programa el día jueves por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio, y también a través de la web en www.fmpuntadelindio.com.ar, mi programa Leyendo Yendo. En esta semana vamos a hablar acerca de un personaje que tiene un lindo título de su oficio, Maestro de la Luz. ¿Y a qué se dedica? A iluminar las catedrales de Europa con la luz de las velas. ¿Qué les parece? Y en la segunda parte vamos a conocer en primera persona un relato de una fotógrafa que nos cuenta cómo hizo para fotografiar un lince en estado salvaje. Vieron que fotografiar animales silvestres no es fácil, hay que tomarse su tiempo. Así que bueno, vamos a tener un relato en primera persona. Y si entre los oyentes del Guiso Soberano tenemos oyentes de Leyendo Oyendo, quiero invitarlos también a el sorteo que estamos realizando de la autobiografía de Benjamin Franklin, con motivo de que vamos a cumplir la semana que viene ya los 200 programas. Así que si quieren aprovechar, entran en la página de Facebook de la radio comunitaria, que está bajo el nombre de Leonardo López, y ahí buscan las condiciones para participar del sorteo. Bueno, de esta manera me despido, muy contento de vuelta de estar este año junto a ustedes, y nos volveremos a encontrar la semana que viene. Chau, chau. Bueno, hemos vuelto con el colaborador del clima y ahora me toca mi pedacito huertero. Menos mal que llega finalmente, porque parecía que los minutos no iban a llegar. Pero bueno, arrancamos con el primer tema mencionado por nuestro amigo Marcelo, que es el tema de los pájaros. Bueno, acá hay un par de ideas que han tirado, ninguna les parece haber funcionado. Yo nunca tuve ese problema, así que la verdad, no me importa demasiado. Me han dicho que han tenido que cosechar los tomates un poquito antes, la ciruela cuando todavía no está tan madura, o sea, qué pena por ustedes. Pero a mí no me ha pasado. A vos nunca te pasó nada. No me pasó, pero bueno. Los entiendo, qué sé. Mira, yo, los con respecto a los tomates, tengo unos amigos que me contaban el otro día que unas gallinetas lo está volviendo loco, le ha robado y le ha picado todos los tomates. Gallineta, la gallineta es un ave, es un ave, pero es un ave, ¿entendés? No, esa sí, esa sabes qué hace, me agarra los almácigos, te destruye, destructora. Esa, lo único que yo hago es ponerle una reja o ramas encima de todos los almácigos, pues viene a la mañana y te empieza a picotear todos los almácigos, destructora. La gallineta esta, ¿cómo se llama? Tiene otro nombre. Sí, tiene varios nombres. Yo la conozco por... Pavita de campo. Gallina esa, de campo, sí. Sí. Pero bueno, con respecto al otro, después he visto gente que cuelga CDs que ya ahora realmente no se escuchan porque toda se nos rompió la disquetera, entonces no podemos escuchar los CDs, o porque se rayaron y no los agarra la disquetera que tenemos. Y bueno, daron como una onda espejito, la luz se refleja, algo hace. Sí, movimiento, si hay viento, ¿no? Después está el movimiento, poner cosas que giran, cosas que se mueven. Sí, cortar botellas de plástico, ponerlas en un palo para que giren. Acá nos decían que lo mejor es la red, con respecto a las parras, por ejemplo, y la cotorra. Yo te digo, mi parra, por ejemplo, con sus propias hojas cubre los racimos, o sea, no se ven prácticamente, tenés que meterte vos ahí a encontrarlos y tal. Sí, vez pero en mi casa protege. Es un problema, porque están igual, la parra está muy bien, con hojas grandes, las uvas ahí tapadas, pero el hace 4 o 5 días lo descubrieron los zorzales y no paran hasta que... Y bueno, yo creo que también hay un dato, que es que si los zorzales ya están cosechando es porque vos también tendrías que estar cosechando. Nosotros tuvimos el tema de mi nene, que va y agarra las uvitas, ya está comiendo, ya está, digamos, agarra. Por suerte él elige del racimo las que están maduras y ya está cosechando. Y yo pensaba que no estaban, pero hoy probé y sí, es verdad, están ricas. Así que bueno, arranquen nomás con la cosecha, qué sé yo. Otro tema huertero. Me pasó algo muy interesante, que es que encontré unos frutos caídos y bueno, hay que tener cuidado cuando uno encuentra frutas raras que no conoce, y ahora es muy fácil googlearlas o preguntar en algún grupo y no hacer lo que yo hacía antes, que era probarlas, y bueno, muchas veces son tóxicas, así que tengan cuidado. La que yo encontré el otro día se llama castaño de las Indias, es igual a la castaña pero parece que es totalmente tóxica. Así que bueno, atención. ¿La encontraste con eso. ¿En dónde? ¿En tu casa? No, en mi casa no. Era un parque, y había un árbol gigante lleno de castañas en el piso. Entonces me puse a cosechar y ya me imaginaba todos los platos que iba a cocinar con eso. Pero no, es tóxica, así que la guardé. Parece que se usa como medicina para todo lo que es problemas de la las varices en las piernas, castañas en las indias. Todavía no sé cómo, pero bueno, digo, hay que tener cuidado. Y ahora es fácil chequear la información, así que hagamos uso de eso. Después, otra cosa que me está pasando es que tengo mucho zapallito verde. ¿Cómo están con el zapallito verde ustedes? Bien. Bien. ¿Tenés? De zapallito verde, ¿qué decís? Zapallito de zapallito tronco. Zapallito de tronco, sí, redondo. Tengo, tengo. ¿Están cosechando los dos? Sí. ¿Y yo qué traje para compartir? ¿A quién le voy a compartir? Ah, y bueno, yo llevo igual. ¿Viste cómo es el zapallito verde? Que es como que arranca y... Hay cantidad, que hacer... cantidad. Sí. Casa va por oleadas, te digo. Por ahí tengo una... 3-4 días que saco un montón y después ahora como que hace un impas y después arranca de nuevo. Ah, bueno, entonces no sé, me van a recibir algunos zapallitos. Sí, es muy bueno conservarlos en escabeche, como la berenjena, pero de zapallito. Laburo, ¿no? Yo tengo los zapallitos, vos haces el escabeche. Y después lo traigo. Muy bien. Ahí está, me encanta este guiso soberano con la idea de comer. Y también puede andar muy bien en el guiso, porque como que da volumen, no tiene tanto sabor, le da un poquito como de juguito al guiso. Me parece que puede quedar bien. Ayer hemos comido guiso de arroz con lenteja y verduras, entre ellas zapallito. Muy bien. Bueno, y el zapallito, si queremos, por ejemplo, guardar las semillas, no sirve usar la del zapallito verde. No. Hay que esperar que el zapallito se madure en la planta, se pone naranja, y recién ahí cosechamos las semillas. ¿Naranja se pone? Se pone naranja. Cuando primero se pone, naranja, pone amarillo y después se pone naranja. Lo podemos sacar. Y recién ahí lo sacamos y cosechamos las semillas para guardarlas para el año próximo. La verdad que está muy bueno tener zapallito. Es lo mismo con el zucchini también. También, hay que esperar que madure. Zucchini o zapallito largo. Tal cual. El italiano le dicen. Italiano, a veces, ¿no? El zucchini. Así que, en el tema zapallito, yo te digo, me parece, hay mucha gente que no le gusta. Al que no le gusta el zapallito relleno, te dice, no, no me gusta el revuelto de zapallito, no sé. ¿Les ha pasado? Pero será porque han comido zapallo, zapallito que venía ya dando vueltas por ahí en alguna verdulería o en algún camión, pero no tiene nada que ver cuando vos sacás el zapallito de tu casa y te lo comés. No tiene nada que ver, tal cual. El como zapallito, pasa con todo, ¿no? Sí. Pero bueno, el zapallito yo lo noto, tiene un sabor y aparte una textura que no tiene nada que ver. Bueno, podés comer rallado crudo, no hay problema, se puede comer crudo. Ahora, ¿qué pasa si cuando estoy comiendo el zapallito me parece que está amargo? Zapallito amargo, ¿eso? Hay que tener cuidado porque es tóxico el zapallito amargo. ¿Sí? Entonces cuando sentimos que hay amargor en la comida, en una comida que habitualmente no es amarga, bueno, no hay que comerlo. Porque el zapallito puede mezclarse con un zapallo amargo, que es, digamos, sale espontáneamente en la naturaleza. Y nos amarga los zapallitos. Sí, yo he visto acá la toxicidad en los campos y sobre todo a la orilla de San Borombón, hace como un año ya, unos zapallos redondos que salen salvajes que son tóxicos, me han dicho. Exactamente, y se entreveran, se mezclan nosotros, con el zapallo que uno siembra y puede pasar que te salga el zapallo amargo. Entonces, atención con eso, en ese caso descartamos, tratamos de no guardar esa semilla porque no tiene ningún sentido. Claro. Ya estamos guardando una generación que no va a funcionar. Así que, nada, súper recomendación el zapallito verde. La verdad que pones una semilla y te da como, no sé... 40 zapallitos, es una locura. Y te lo va dando por semana, ¿no? Cada 2 o 3 días tenés que cosechar. Si no cosechás, nada, se ponen gigantes. Sí, se pasan, y, ¿no? Y como que se empiezan a poner secos por dentro. Como lo cual, hueco también. Claro, no es malo si uno los va a dejar para semilla, pero si no los vas a dejar para semilla, no. Está bien. Así que bueno, con esto, dato huertero, nos vamos despidiendo este programa. Hasta el otro miércoles, bueno, hasta el otro miércoles por acá, por la FM comunitaria de Pipinas, la 107.9. Espero que nos disfruten si nos escuchan también por FM Nova o por FM de Punta Indio, la 100.3. De Punta Indio también, el sábado y el domingo, el sábado por la tarde a las 3 y el domingo a las 8 de la mañana. Y todas esas radios se pueden escuchar en la aplicación, en la app Radios. Radios con doble D. Y también lo vamos a subir en una cosa que se llama archive.org y después les vamos a pasar el link para también otra opción. En fin, lo pueden escuchar por muchas formas. Les súper agradecemos a la gente de las radios que nos repiten. Y les mandamos un saludo a todos los colaboradores. Por acá, Natalia, saluda. Guillermo, Hugo y Reinaldo en los controles. Hasta la próxima. Hasta la próxima.